Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de alabarte y glorificar tu nombre. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. Las circunstancias me hacen ver derribado. Todo parece que la batalla he perdido. Ya casi todas mis fuerzas se han ido. Pero me levanto mirando al invisible. Como un valiente soldado, sé que superaré los problemas, resplandeceré por tu luz. Mi fe va creciendo en las pruebas, y aunque algunas cosas no entienda, siempre te seguiré, mi Jesús. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. La tormenta más furiosa pronto se irá, y la palmera bien plantada. Lázaro la muerte le ganó, pero aparentemente que no se levantaría, eso pensaba la gente. Pero llegaste tú y resucitó. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. La tormenta más furiosa pronto se irá, y la palmera bien plantada nunca caerá. Porque por muy grande que sea la prueba, confiemos en el Señor. El poder de su gracia nos hace más que vencedores. Vencedor yo soy en Cristo Jesús. Muy abatida se encuentra mi alma y mil preguntas recorren toda mi mente. Solo sé que tu amor me levanta, me da la fuerza para seguir adelante y luchar sin detenerme. ¿Por qué desesperarme si el precio más alto lo pagaste tú? Por amor enfrentaste el desprecio, sufriendo guardaste silencio y al final triunfaste en la cruz. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. La tormenta más furiosa pronto se irá y la palmera bien plantada. Lázaro la muerte le ganó, pero aparentemente que no se levantaría, eso pensaba la gente. Pero llegaste tú y resucitó. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. La tormenta más furiosa pronto se irá y la palmera bien plantada nunca caerá. No hay victoria sin batalla. La palmera bien plantada nunca caerá. No hay victoria sin batalla, no, no, no. Me has llamado y en tu nombre soy vencedor. La tormenta más furiosa pronto se irá y la palmera bien plantada nunca caerá.